RCDMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes y muy buenas saludos tengan los que nos estén escuchando vía podcast. Esta es una nueva emisión más de Flashback, Flashback número 5, el podcast de videojuegos retro por el staff de Reset, de Reset MX, así que ya saben. Y bueno, pues esta noche tenemos, al igual que todas las noches, esas anécdotas, esos juegos que les iremos contando a lo largo del programa, de todo lo que vivimos y bueno, de todo lo que vimos en su momento con respecto al juego retro, ¿no? Antes que nada quiero pasar a saludar a la gente que se puso la camisa y que nos acompañó esta noche y que dejó de ver la Evo. Por favor, déjenme de ver la Evo, díganles a ustedes que déjenme de ver la Evo y nos pasen aquí a escuchar. Y bueno, saludo ahí a Meyali, hola Meyali, a Jesús, a Ausi, a Cado Cifixi, supongo que Cificado, a Canon MX, a Lloyd, a Farrón, a Ice Player, a John Stroke, a Josuke M, hola Lars, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A Ness, a Vistia, ¿cómo estás Lars? Y bueno, pues un saludo ahí a todos los que nos acompañan esta noche y vamos a comenzar, no sin antes presentar a la gente que me acompaña como cada 15 días, cada viernes, aquí hablando de estos juegos retro. Saludo aquí al buen Trapsan. Trapsan, por favor, saluda a tu fan CSS, por favor. Ah, pues que todos, aquí estamos desde la ciudad de Monterrey, ¿no? Pues presentando nuestras anécdotas ya de botica, de los lugares donde teníamos las maquinitas y de pues cuando los videojuegos eran puros y castos, como se podría decir. Ok, bueno, también pasamos a saludar al buen Miguelote, sé que no me sale como al buen Angel, pero lo paso a presentar ahí a Eloy, que siempre está al pie del cañón aquí en el Resident Evil, y habla haciendo de productor. Por favor, saluda a Eloy, a tus fans, no está grupi de Eloy, ¿qué pasó ahí, Ah, es que anda trabajando ahorita, le tocó rolar turno, entonces, en moto. Pues no, yo no tengo fans, más bien yo soy su fan de todos los que están ahí en el chat, hola a todos. Y pues espero que les guste este flashback, se pinta bonito, pinta entretenido. Juegos, pues que la verdad, todos ellos los jugué en su época. Ay, el abuelito. Pero la verdad los disfruté mucho y pues tengo sus anécdotas de ellos, así que nos vamos a divertir y pues aló. Ok, muy bien, gracias Eloy. Ya ves, Eloy siempre con esos buenos comentarios y ocurrencias que tiene. Pero bueno, también tenemos al gran Ness. Al gran Ness, al buen Purby, que nos acompaña también platicándonos de estos juegos retro, de estos toques de que será de nostalgia. Creo que si la nostalgia fuera dinero, seríamos millonarios aquí los que estamos, ¿no? Pero bueno, Ness, ahí débete a tu público y saluda a la gente, por favor. Qué tranza, banda, pues tienes razón, ¿no? Seríamos ricos si estuviéramos recordando cada rato, si nos dieran dinero por recordar estos grandes juegos. Y por Dios, este flashback pinta genial, entonces pues a darle átomos. Eso de darle átomos, ¿dónde lo escuché? Bueno, en fin, el nombre es Radioactivo Man en los cintos. Ok, también sí, se me hacía conocido. También quiero saludar al último, pero no menos importante, al buen Ice Player, gran editor, diseñador ahí para el canal de redes en YouTube. Por cierto, ahí chequen la entrevista que hizo Trapsama a los chicos de la vecindad del Chavo. Y bueno, Ice Player saluda a tu gente. Hola señores, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y como siempre, un gusto estar colaborando con todos ustedes y haciendo que el pasado cobre vida una vez más. Y bueno, y también saludo al patrón, al productor ejecutivo y creativo de este podcast, que sé que no puede hablar o no quiere hablar, no lo sé, ahí pregúntenle a él, y si puede hablar, que salude, ahí que me diga, a Icaros, que anda desde la torre de Mordor, ahí viéndonos, vigilándonos como el ojo de Sauron. Ahí anda enfermito, denle ahí un saludito, escríbanle por Twitter. Más que nada nos está vigilando así, con un látigo, y a cualquiera que cometa un error. Aunque se le ve los ojos el ojote ahí se ve lloroso, con eso de que trae catarro, pues ustedes saben cómo se ponen los ojos cuando traen gripa y cosas así. Bueno, señores, pues vamos a comenzar lo que es el reset flashback, número 5, y pues comenzamos ahí con una pista, que ahí el buen DJ Elote nos hace favor de poner, así que por favor, Eloy, a ver si adivinan de qué juego se trata, que creo que ya lo van a adivinar, porque lo había spoileado, así que ahí está, por favor, producer. Thank you. muchísimas gracias por seguir escuchándonos aquí en este flashback número 5. Pues sí, lo que acaban de escuchar, como bien lo señalan ahí en el chat, y para la gente que no escucha vía podcast también, es estamos hablando de Tetris. Tetris es este juego que todo el mundo conoce, creo que hasta nuestros padres lo conocen, o sea, es uno de los juegos más conocidos a nivel mundial. De hecho, me aventuraría a decir que es hasta más conocido que Mario. Me aventuraría, y eso digo yo. Pues así es, vamos a hablar de Tetris. Sé que pues, muchos hemos jugado diferentes versiones, muchos hemos jugado, pero al final de cuentas es el mismo juego en general, la misma mecánica, ¿no? Pero hemos jugado muchas versiones en diferentes dispositivos y aparatos. Pero ahorita les voy a hablar más, nada más y nada menos de los inicios de Tetris, ¿no? Tetris es un juego nacido de la mente de un ruso en 1985. Nacido en 1985 por nada más y nada menos que Alexei Pajinov. Alexei Pajinov, este ruso que trabajaba, de hecho, trabajaba siendo investigador de la inteligencia artificial de la Dorotkin Computing Center en Moscú, algo así como la inteligencia rusa de computadoras, etcétera. Nace en 1985 y bueno, empieza a tener unos litigios legales y empieza a saltar de manos la licencia. Y bueno, se anuncia en 1987 para Europa, Estados Unidos, pero pues en el 96 Alexei Pajinov crea Tetris Company y logra recuperar los derechos de autor. El juego, pues como sabrán, ha vendido lo que ni Dios, y transformó uno de los más famosos en uno de los más versionados. Y bueno, o sea, realmente es un clásico. Tienen 7 tipos de piezas llamadas tetriminos que van cayendo desde la parte superior de la pantalla, y básicamente el jugador debe rotar y colocar de forma en que se coloquen y se formen líneas completas. O sea, las piezas que van cayendo las rotar hasta conseguir las piezas completas. El juego pues lleva realmente a algunas personas a la adicción, y me incluyo ahí. Se divide en niveles, los cuales van siendo cada vez más rápidos que el anterior y más complicados, con una serie de cositas. Y bueno, se consiguen puntos por hacer líneas y puntos extras por hacer bajar las piezas más rápido o hacer Tetris, que son 4 líneas simultáneas. Tetris pues realmente se convirtió en uno de los juegos más famosos, como ya mencioné al inicio. Ha vendido lo que ha querido, como dije. Es un juego de puzzles, en los cuales pues se basó para programar la primera versión del juego en un ordenador soviético de electrónica 60. Pero para quien quiera saber un poquito más acerca de eso, de hecho, más tarde un joven de 16 años llamado Vadim Gerasimov hizo una conversión para IBM, para PC. Luego también esta versión de PC llegó a Hungría, donde se programó para la Apple II y la Commodore 64. Entonces pues ahí Tetris comenzó a ganar una popularidad tremendísima, y con el tiempo pues se ha convertido en uno de los juegos más versionados del mundo, diría yo, ¿no? Al final pues como sabremos es un juego. De hecho, la historia en sí del señor que lo creó, Alexei Pajinov, pues es una historia bastante interesante, al punto de ser como una historia como si fuera digna de James Bond o algo así, guerra fría, masas, robos, espionaje, etcétera, que después les comentaremos aquí. Pero bueno, ahora pues hablaremos de lo interesante que es el juego Tetris como tal. y ya no quiero meterme más en camisa de once varas, y mejor dejar a la gente que está aquí conmigo y que me platique acerca de sus experiencias con Tetris. Así que empezaré con Trapsan. Por favor, Trapsan, cuéntanos tus experiencias con este juego en la versión que hayas jugado. Pues bueno, pues la verdad es que Tetris, ¿cuántas versiones no he jugado? Porque la neta que desde que salió las versiones en PC, y de que salió la versión más conocida de por muchos en la década de los 80s, que fue la del Game Boy, pues la verdad es que de pronto jugar Tetris era algo, pues ahora sí que era algo que de pronto todo el mundo decía, no manches, es que tengo que jugar este juego. ¿Por qué? Porque se ve muy fácil, pero a la vez se ve que requiere de que se vaya mejorando el skill poco a poco, ¿no? Yo creo que para muchos ha haber sido frustrante intentar hacer un gran score en el Game Boy, porque fue en la primera consola donde oficialmente salió en Occidente, porque pues realmente la batería no da a veces tiempo suficiente para que te pudieras aventar un match largo, ¿no? Pero eso, pues bueno. Ya después veríamos que Nintendo tuvo muchos problemas para poder tener una versión decente en su consola, porque ustedes saben, por un lado, creo que una compañía llamada Tengen fue la primera que intentó poner un juego de Tetris en el Nintendo, y que ya estaba muy basado en el de Arcadia, que se veía muy bonito, muy padre, muy animado. Y la versión de Nintendo, pues tenía un soundtrack muy... lo que me gusta mucho de la versión del NES era el soundtrack. La neta que el soundtrack del juego de NES era muy padre, porque te incluía muchas piezas clásicas de la música rusa, como las que estábamos escuchando hace ratito. La verdad es que era hasta muy animado andar jugando con esa música de versiones del Tel. Hasta incluso salió una de Tokyo Ska Paradise Orchestra, que es para mí una de las versiones más que he escuchado de la canción de Tetris, que incluso pues la llegaron a tocar en el Vive Latino el año pasado. No, de una manera así que todo el mundo se quedó, wow, tocaron el tema de Tetris en el Vive Latino, qué chido, ¿no? Y de pronto, pues genial, la gente pues haciendo el slam bien sabroso con esa rola, ¿no? Pero volviendo al juego, la neta es de que sí, era un juego que iba creciendo, se iba haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, en el aspecto de que poco a poco, pues tú ibas, pues tú primero empezabas tratando de armar, a poner los tetriminos de manera que tú pudieras armar Tetris, y el reto de tratar de evitar que las piezas pudieran bloquearte el camino y que empezaran a bloquear tus intentos de Tetris, de hacer las cuatro líneas, era algo, pues, retador. Yo me acuerdo que, pues, el tratar de hacer la puntuación más alta, pues a lo mejor al principio no era una tarea, pues, que parecía muy fácil, pero ya conforme se iba haciendo cada vez más y más rápido el juego, se requería más, así que más agilidad mental para poder acomodar las piezas con la velocidad que requería la máquina, y de hecho, a veces el control era insuficiente para poder avanzar. En todo caso, pues bueno, a mí una de las versiones que más me gustó, bueno, yo así que de pronto, pues fue la del NES, y luego después cuando salió su secuela en el Super Nintendo, me gustó todavía un poco más porque tenía algunas cosas que lo hacían un poco más variado, ¿no? Finalmente, pues yo creo que la última versión que me tocó jugar y que me gustó también bastante fue una que salió en el Nintendo 10, que era que tenía hasta su propio modo de torneo, y que me acuerdo que hasta se armó incluso un torneo en Japón para presentar el juego. Una cantante de pop japonesa que retó a 5 jugadores de Tetris y le ganó a 3 seguidos, y eso fue bastante interesante. Pero pues en todo caso, el Tetris es de esos juegos que, wow, la verdad es que yo me acuerdo que cuando lo jugaba podía quedarme horas jugando eso y podía quedarme hasta desvelándome por él. Incluso en una versión medio bucanera que salió en los mercados, que tenía 9000 versiones de Tetris, que por cierto seguramente se han estado acordando en el chat, que tenía 9000 versiones distintas de Tetris, incluso algunas que decían si eliminar las líneas que tenían como un puntito destellante, que luego ya después salía en Tetris 2 algo similar, que esos eran retos que de pronto decías, ¿por qué no lo tienen los juegos de NES? Y ya después los fueron optimizando, mejorando, y bueno, Tetris se volvió de pronto pues un monstruo que todo el mundo quería jugar, y eso, la verdad, no cabe duda. Pues, es el primer juego casual como tal que hasta los hardcore gamers amaron. Ok, perfecto. Y bueno, Eloyd, que quiere saltar al ring y contar sus experiencias con Tetris, cuéntanos, Eloyd, que eras el dios del Tetris, Eloyd. Ay, ahora se me olvidó desbloquear el micrófono del Skype. No, pues mira, no tanto como un dios del Tetris, yo creo que mis primos me ponían unas patizas porque... si mal no recuerdo, yo estaba en la época de... Ah, sí, pues tengo mi consolita y sí, tengo mi Game Boy. Pero ellos consiguieron uno de estos aparatitos, no sé si eran chinos, no sé qué marca eran, no sé si en realidad eran legales o no, pero tenían unos de esos que meramente eran el Tetris, pues nada más el Tetris con volteo de cabeza, diferentes niveles, digamos velocidades, shalalala. Bueno, el chiste es que era una maquinita, casi un Game Boy dedicado a Tetris. Y pues como ya comentó este Trapsam, la batería del Game Boy pues no duraba. Y me recuerdo mucho eso de que pues ellos jugaban horas y horas y horas, y yo estaba así pues, triste, frustrado, enojado, porque pues mi Game Boy no aguantaba tanto. Yo creo que lo más que aguantaba era 3 horas, y ellos seguían juegue y juegue y juegue con su cosa esa que pues no podía ganarles yo, porque a fin de cuentas ellos tenían más experiencia de juego. Y bueno, pues les tengo unos pequeños datos curiosos. El primer, bueno, más bien, hoy justamente 6 de julio cumple un año, perdón, 84, bien, por las matemáticas, por eso me voy a dedicar al diseño y no a las matemáticas. A ver, alguien dígame del 84 por acá, ¿cuántos años son? 28. 28. Ah, muy bien, exacto, entonces cumple 28 años y un mes. Gracias, Euram, tú sí que eres un gran ingeniero. No. Tiene la calculadora al lado, güey. ¿Cómo le pongo resta, güey? ¿Cómo le pongo resta? Así es. Yo no lo encontré, por eso me quedé trabado. Y bueno, otra de las peculiaridades de este juego es que hay mucha gente que ha hecho su tesis en base a este jueguito, precisamente en encontrar un patrón matemático para ganarle. Porque a fin de cuentas todos sabemos que eventualmente, no importa pase lo que pase, no importa qué tan bueno seas, el juego te va a terminar ganando. Y pues en efecto hay una tesis que la escribió un estudiante, no encuentro bien la escuela, no sé si dicen bien qué escuela es, pero bueno, que se escribió una tesis al respecto de que es imposible ganarle matemáticamente al Tetris, porque el random que tiene es demasiado aleatorio, y aunado a la velocidad, llega el momento en el que no puedes ganar. Pase lo que pase, no hay manera de que le ganes al Tetris, y pues eso es evidente. Y si los, como ese jueguito que les menciono, tenía la posibilidad de saltarte los niveles, no como los del Game Boy, que teníamos que zurrarnos desde el nivel 1 hasta el nivel 9 y después con la velocidad 1 y sucesivamente hasta llegar al 9-9. En este caso no, por ejemplo, como les digo, mis primos tenían este aparatito en el cual nada más le podían poner nivel 9, velocidad 9 y ¡fum! Empezaban a jugar en friega, ya ni siquiera tenían que pasar por todos los niveles que nosotros como usuarios de consola teníamos que sufrirle. Entonces pues es imposible ganarle, y pues ya, creo que es algo que recuerdo mucho, eso de que me daba mucho coraje que me ganaban, porque pues podían hacerlo así. Y pues ya, ve qué tierno está el día de hoy ahí, Eloy, como no tienes un novio. Pero en fin, a Splier, por favor, saluda y cuéntanos una anécdota acerca de este juego. Bueno, pues de Tetris, yo me acuerdo que nunca jugué la versión original hasta que yo creo que ya después ya había pasado el furor. Porque en esos entonces eran tantos los clones de Tetris, como habían dicho, que podías ver hasta réplicas demasiado baratas de Game Boy, y que el único juego que tenían era Tetris, ¿no? Entonces, la verdad, mi primer acercamiento a Tetris fue en una de estos aparatejos, y la verdad me impresionó mucho. Yo me acuerdo que tenía como unos 6, 7 años, yo creo. Y era muy entretenido, porque la musiquita, a pesar de que pues no era igual, pues sí, era pegajosa. Y luego podías pues ir haciendo las líneas, completando los niveles y todo esto, pues le agregaba cierto dinamismo al juego. No era imposible que te aburrieras, porque la misma jugada no la podías repetir muchas veces en el mismo nivel, más que nada, como había bien dicho Eloy, por el random, tanto de los niveles como de las figuras que te iba a lanzar. Es hasta cierto punto un poco imposible saber así exactamente qué piezas te van a lanzar consecutivamente. Y me acuerdo que teníamos bueno, había varias figuras, ¿no? Con las cuales construíamos las líneas, que era, pues, ahora sí, un palito así, vertical u horizontal, dependiendo de cómo lo quieras colocar. Otra figura que era como una T, otro que era un cuadro, etcétera, ¿no? Entonces, pues, muchas veces el reto era acomodarlos de tal manera que al llegar al siguiente nivel no tuvieras tan acumulado una serie de cubitos ahí, de líneas que sabías que no ibas a completar, ¿no? Ya después, cuando vi la versión original, la pude jugar y todo eso, pues seguí súper enganchado a ella, ¿no? Es un gran juego, la verdad. Es de los primeros juegos que recuerdo que haya usado yo de estrategia, por así decirlo, porque tienes que tener cierta estrategia al jugarlo, a pesar de que sabes de que llega un momento en el que no vas a poder ganarle al CPU, más que nada porque, bueno, por lo menos yo, es muy rápido. Empieza la velocidad, ya es tan frenética que la verdad te pierdes y necesitas mucha habilidad para poder completar las líneas. Por ahí me acuerdo haber visto un video en YouTube del último nivel. Me parece que lo había completado un ruso y es enferma. Es enfermiza la velocidad en la que están cayendo las figuritas y en las que las pone. No sé si haya usado un mod o algo en los dichosos emuladores que hay por ahí, pero la verdad yo nunca hubiera llegado hasta ese nivel. Y ya, ¿no? O sea, sí, me parece que marcó muchas pautas en cuanto a los juegos que se vinieron. Sin embargo, algo que sí, como dicen aquí en el canal, pues sí, no tiene fin, pero es rapidísimo, güey. Entonces, les comentaba de, bueno, me parece que la dinámica de Tetris sí se vio un poquito ya quemada en todas las entregas posteriores. Más que nada porque, bueno, sigues teniendo la misma rutina, porque se vuelve hasta eso rutina un poco, ¿no? Y tener las figuras, ya sabes lo que tienes que hacer, pero bueno, ahora de que, bueno, te siguen los colores, tres colores, etcétera, etcétera. Y bueno, esa parte por lo menos a mí no me gustó. Yo no soy tan partidario de las secuelas de Tetris, de todos los Tetris que hay hoy en día. Por mí, la mejor es la original, la primerita. Es, sí, la de esfera, créeme, la tuve en el 64 y no, güey. Créeme que ni siquiera llegué al quinto nivel, o sea, sí, era malísimo. Y bueno, la mejor para mí ha sido la original. La primerita que salió fue la mejor para mí. Ok, wow, pues ahí está la experiencia. Dicen que si estás borracho de nuevo, Ice. No, ah, me cae que no. La vez pasada tampoco estaba borracho. Ah, ok. Para aclarar. Ok. Me cae que no toma, señores. Ok. Nes, por favor, cuéntanos tus anécdotas con Tetris. Pues, ya como han dicho, yo comparto lo mismo como lo han dicho los compañeros de Reset. Pero chéquense que cuando yo lo jugaba, igual, sí, siempre era un nivel, y ese nivel te daba una super velocidad. Ya para mí, en esos tiempos, era el quinto nivel, ya te daba la madre. Es decir que yo, miren, yo jugué la que decía Loic de sus primos, era así como un tipo Game Boy, pero era nomás hecho para el propio Tetris, y tenía varios juegos, no sé si se acuerden, si hayan tenido uno, como el de carritos, o que tenías que esquivar y así. Cuando lo jugaba, tenía 12 niveles. Esos 12 niveles te daban una fruta específica, y según esa fruta ya te aumentaba la velocidad. Yo recuerdo muy bien que ya en el 8 ya te desmadraba el maldito jueguito. Eso era, todos compraban. Yo me acuerdo muy bien que cuando era muy, muy, muy niño, todos mis amigos y primos tenían ese armatoste para poder jugar en donde quisieran. Ya después ya llegaron los Game Boys y ya valió madres todo, ¿no? Pero te daba un ambiente tan insano, una velocidad. Era para que tú pensaras. Aquí era para el que comenzara para para que fuera hardcore en el futuro, ¿no? También comparto lo mismo de que, de igual de Lloyd, de esa tesis, que muy bien, qué bueno que nos dio esa anécdota, y eso es muy genial, que sí, es difícil vencerlo, por lo aleatorio que es, como te ha dicho. Pero hay que ver que no es imposible, es lo único que lo que puedo decir, no es imposible, pero es difícil. Es como ganarle a... Es como si tú estuvieras en el juego y intentas ganarle al boss de tus sueños, ¿no? Pero bueno, pues eso para mí fue Tetris. Es un juego muy genial, ya es un juego muy interesante. Además de que tiene como ese sentido matemático, ¿no? Ese sentido matemático. Además de que para mí fue unas bases... fue de las bases que pudo... crear para, bueno, fue más bien la base para varios juegos de puzzles, como el Puzzle Fighter de Capcom, el Mii que salían en el 64 y varios como el Dr. Mario, ¿no? Así que poniéndole poderes, más cosas para que sea más divertido, era la nueva dinámica, no sé ustedes cómo lo vean, compañeros, y también los del chat. Y hay que recordar que en ese tiempo el Tetris también fue uno de los juegos que hizo que fuera famoso el Game Boy, ya que ustedes recuerden que patentes, bueno, se pudo llevar el consola y eso fue lo que, es decir, que el Tetris también tanto fue un buen juego, fue un super potencializador para el Game Boy. Y eso es lo que me queda de Tetris. Solamente invito a que toda la banda lo juegue y recuerde cómo comenzamos a ser gamers. Bueno, pues ya ahora sí, ya cada quien contó sus anécdotas con respecto a Tetris. Tetris es un muy, muy buen juego que actualmente lo puedes encontrar en básicamente prácticamente en todo, desde las maquinitas las que venden en los tianguis hasta hasta en páginas de, bueno, hasta en el Facebook, que creo que ahí mencionaba Aussie Tetris Battle en Facebook. También les quiero recomendar otra que se llama tetrisfriends.com. es totalmente legal, no es un emulador ni nada, al contrario, de hecho puedes así ranchar y todo, o sea, está muy bueno. Hay muchas formas de jugar ese juego, así que no hay pretexto para no jugarla, etcétera. Apps por Android, por Xbox, por PCN, etcétera. Y bueno, yo los quiero dejar con la siguiente pista por parte del buen Lloyd, que a ver si adivinen de qué juego se trata. Yo creo que lo van a adivinar fácil porque la pista va a estar muy obvia, pero en fin, productor, cuando usted diga, go, por favor. We'll be right back. Okay, es ella. El señor productor no me avisó que ya era tiempo de hablar. No todo es su culpa. Hay cosas así, ¿no? Lo que acaban de explicar es parte de... Bueno, no es parte, es un arreglo ahí que nos hizo poner hoy del juego de las pues Ninja Gate, salido en 1989, hecho por Konami, quien aprovecharía la popularidad en ese entonces de la serie y de los cómics de Tortugas Ninja, pues para hacer llegar a las maquinitas o a las de arcade. Beat'em up, donde podríamos meternos en las aventuras de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, ¿no? Y compararía con muchos otros productos relacionados con las tortugas ahí, ¿no? Entonces, se tuvo que modificar el título por Teenagers Mutant Ninja Turtles por ciertos problemas que tenía la censura americana con la palabra ninja en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso es que se modificó. El argumento realmente pues no era para nada original, ya que por en esta vez a April la que iba vestido de amarillo también es el Power Shredder, y de esta manera tenemos grabando con los distintos enemigos que para enfrentarnos con Shredder al final enfrentarnos y salvar a nuestra amiga. Aquí tenemos para elegir a los cuatro, etcétera, y podemos elegir a cualquiera de nuestras tortugas favoritas. Muchos elegían mucho a Miguel Ángel, y bueno, la novedad era que permitía a cuatro jugadores simultáneos, que era wow, la verdad, esta máquina. Nada más para empezar, nos damos cuenta y muchísimo, mucho bebe muchos de los beat'em ups de la época, muchos como el Double Dragon, pero al final de cuentas es un beat'em up. Básicamente tendremos que desplazarnos de izquierda a derecha en scroll horizontal y enfrentarnos pues al grupo de enemigos, ¿no? Realmente la variedad de enemigos pues tampoco es respectivamente, o sea, no es tan grande, ¿no? Y bueno, o sea, ya que prácticamente son iguales, van cambiando el color de sus trajes y nos vamos encontrando a los enemigos especiales de los jefes de nivel, ¿no? O sea, entonces había una buena variedad de movimientos realmente. Se producían diversas acciones durante la partida, etcétera. Los movimientos de las tortugas eran similares, no eran, a excepción del ataque especial, donde ahí Rafael era algo radicalmente distinto. Y bueno, o sea, el juego fue porteado para la Amiga, para la Atari, para la NES, para Commodore 64, para PC, para el CKX Spectrum. De hecho, la versión de NES se presentó como Ninja Turtles 2 de Arcade Game. Y bueno, o sea, hay muchísimas anécdotas acerca de este juego, que ya para que no se nos haga más tarde y que nos cuente ahí la gente que me acompaña en este momento, pues sus anécdotas, tantos buenos como malos con este juego de arcade, o recuerdos de farmacia, como le llamaría Trapsam, a ver el rate. ¿Qué pasó? Cuéntanos tus recuerdos con este arcade. Uy, es otro de esos, bueno, cabe destacar que según entiendo, es el arcade considerado el mejor arcade de todos los tiempos. Déjenles, busco bien el dato de cuál es, pero mientras voy a contar la historia de qué hacía yo con este arcade. Pues que, como ya les he dicho, soy muy apegado a jugar con mis primos, que más que nada son los que con los que disfruto más jugar videojuegos. Desde muy pequeños, pues teníamos la pues la cultura de ir a las maquinitas a gastarnos lo de las tortillas, como dicen por ahí. Literalmente algunas veces sí pasó y ya saben, la regañiza, ¿no? Y esta fue una de las principales razones por las cuales me llegaron a regañar por gastarme el dinero de algo que me mandaban a comprar por ir a jugar a la maquinita, ¿no? Porque casualmente la señora de la papelería aquí cerca pues tenía tuvo la buena puntada de traerse esa maquinita y pues no, ahí era como que el lugar de reunión, no era una farmacia, era una papelería y pues estaba atiborrado de niños principalmente, hasta eso no era un lugar como algunas personas decían que eran lugares de vagancia, pero no, en este caso era muy bonito y pues una de las cosas que yo recuerdo que le trajo más éxito era el hecho de que podías jugar de 4 jugadores. Eso es algo que estuvo muy muy interesante y pues ya no estaba aquella asosiego de que tenías que esperar a que la otra persona dejara de jugar o terminara de jugar para que tú pudieras jugar. Tú simplemente llegabas, le preguntabas, oye, ¿puedo jugar contigo? Y si te decía que sí o si te decía que no y te valía, también podías llegar y meter tu moneda y apretar start. Digo, eso era pues ya cuestión de cada quien, porque a fin de cuentas pues el juego era muy permisivo y tú nomás tenías que insertar tu credit, apretar el botón, elegir personaje y aparecías en pantalla, le guste o no al jugador de la izquierda o derecha. Entonces, pues eso te daba la oportunidad de poder jugar pues básicamente todo el tiempo, estuviese jugando quien estuviese jugando, y pues incluso podías armar, digamos, ya las retitas, las estrategias. Y pues curiosamente algo que recuerdo mucho de este juego es que sí incrementaba su nivel de dificultad dependiendo de cuántos personajes tuvieras en pantalla. No así, por ejemplo, otros juegos que, por ejemplo, yo recuerdo mucho el de Alien contra el Predador. Ese no incrementaba el nivel de dificultad sin importar cuántos jugadores estuviesen en pantalla. En cambio este sí, igual creo que si mal no recuerdo de los Simpson también tenía un nivel de dificultad incrementado dependiendo de los jugadores en pantalla. Pero este es el primero que yo recuerdo. Porque si mal no estoy enterado, salió primero. Y bueno, pues sí, era algo muy muy bueno, pues sobre todo porque las tortugas ninja estaban teniendo un gran auge en México. No tenía ni siquiera, ¿qué será?, 2 años que habían empezado a transmitir la serie. A pesar de que la serie era muy ochentera, tenía todo la onda ochentera en Estados Unidos, aquí en México, digamos que yo con un retraso de 2-3 años. Y pues a fin de cuentas nos tocó la temporada en que el videojuego estaba pues dando sus primeros auges y pues sí, sí es algo muy muy interesante. Me gustaba muchísimo, pues como ya mencionabas, que cada uno de los personajes, a pesar de que parecían comilla iguales sus ataques, pues evidentemente por las armas que tenían pues no eran iguales. Y pues recuerdo que llegué a ser tan fan de las Tortugas Ninja que incluso los Reyes Magos, Santa Claus y diferentes regalos de los señores padres pues eran precisamente Tortugas Ninja, que por ahí tengo por ahí aún guardadas, bueno, no por ahí, en algún lugar en mi colección están por ahí. Y creo que sí es algo muy muy bonito que mucha gente debe recordar. Las Tortugas Ninja son personajes entrañables. Miguel Ángel, pues por el personaje animado de la serie, pues era, digamos, comilla el más querido, ya que pues de igual manera el doblaje que a lo mejor Trapsan por ahí tiene el dato, pero no tengo la menor idea, le ayudó muchísimo, ya que pues el doblaje también incluía muchas cosas, digamos, tropicalizadas, y pues el clásico caguabonga que todo el mundo podemos recordar, ¿no? Entonces, pues comer pizza se hizo algo bastante interesante y cool gracias a las Tortugas Ninja. Para mí que Lloyd se volvió fan de la pizza. Cada vez que un día dice caguabonga y cosas. Pero bueno, sí lo hacía, bro. Sí gritaba caguabonga cuando llegaba la pizza. Ok, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Ah, de una vez, Ness, ahí que saltaste al ruedo. ¿Qué onda con las tortugas ninja? Pues este juego igualmente, como lo conocí entre mis hermanos, que se iban a las maquinitas, pero en vez de que se iban a las maquinitas de la papelería, donde se juntaban muchos maleantes ahí, nos íbamos a la Comer. No sé si tú recuerdas el lore, porque yo me acuerdo que estaba en la Comer, en la Comer de mi localidad. Y pues también en la papelería de la esquina, la amarillita, también ahí estaba. Pero sí, no, en la Comer también era. En la Comer estaba con los 4 mandos y en la papelería amarilla. Ajá, en la Comer era la más épica, la chida para jugar con los amigos, ¿no? Y entonces recuerdo que ese sí yo lo jugué así, niño, y me gustaba mucho porque Ah, porque podías además escoger tus las tortugas favoritas, que para mí era Donatello. Lo siento, banda, o lo siento acá, compañeros de red, que para mí Donatello era la onda. Ya saben, era la tortuga que siempre era el genio del grupo. Y bueno, el juego me gustó también mucho porque tenía una buena animación. Cada vez, hasta que otra vez que lo retomé, me latió todavía, me gustó más, me emocionó por la animación y los movimientos, ya que de todos modos los movimientos son como cualquier otro, no como un estilo Final Fight o más, un poco más dinámico. Después de todo es un brawler, ¿no? Y bueno, pues me latió mucho también su música era la que me hacía más que jugar este juego hasta que llegué al final. Así pude acabarlo, ya que yo siempre, aunque lo jugaba con los amigos, a veces iba yo solo y luego ya se venía más gente y me decían, le entro, pues, y yo decía, ya estás, vente, vamos a jugar. Y sí, esas pizzas que cada vez que decía, oh sí, una pizza, me recordaba las pizzas y decía, cómprenme pizza. Y es cuando decía, ¡Kawabunga! Sí, pero bueno, también me acuerdo que de la serie que también me gustaba mucho y también que también me latió más, ya cuando era más grande, me latió más me latió también mucho la nueva, el remake que hicieron, pero pues claro que no le llega a la primera, ¿no? Y además de su música, también me latía los malos, ya que eran malos clásicos de la serie. Hay que, no sé si ustedes recuerdan que al último momento, antes de enfrentarse a Shredder, te enfrentabas al güey que, no me acuerdo cómo se llama, al güey que tenía como un tipo cerebro en el estómago, banda, no sé, recuérdenme. Frank, ¿cierto? Krang, perdón, ¿cierto? Krang. Que una vez me acuerdo pero que era al serie... revés, en la primera versión de Arcadia, nada más llegabas hasta Shredder y ya, ahí acababa. Cuando hicieron la remasterización, el remake y la adaptación a Super NES, es cuando ya podrías pelear con este Krang. Ah, cierto, neta. Ya después luego te ibas con Shredder. Perdón, es que también jugué el del NES. El del Super NES. Es que ya saben, ya me latía mucho el juego. Pero bueno. Eso es lo que podría decir de este gran juego. La verdad lo recomiendo mucho y espero que los que lo hayan jugado lo vuelvan a tomar, ya que son esos juegos que en donde comenzamos a ser gamers, ¿no? Como dice, esos recuerdos de la farmacia son los que valen la pena recordar. Y son los que no marcan, que hacen cicatrices. Y por cierto, ¡Kawabonga! ¡Lul! A ver, Ice, por favor, cuéntanos tus anécdotas con las tortugas ninja. Ice murió. Yo creo que Ice volvió a morir. Ahí intentando revivirse y dándose pues contra sal a apoyarnos, por favor. La verdad es que hijos de su madre, las tortugas ninjas, así que de pronto cuando hablamos de las tortugas ninjas hablamos de un monstruo mediático que de pronto a finales de los 80s pues vino a tomar por asalto a los norteamericanos, ¿no? Y también a nosotros en cierto modo, porque pues ustedes saben que curiosamente el origen de las tortugas ninjas fue de un cómic que podemos decir que fue una puntada de los creadores de las tortugas ninjas hacer una historia pues de animales que pudieran pelear así en las alcantarillas neoyorquinas contra ninjas y peleaban pues ahora sí basándose realmente en cosas de ninjas, incluso había violencia, había sangre. Y el cómic, pues la verdad es que a veces parte más madres que incluso que la animación. Obviamente que pues, digo, estando nosotros tan chicos no íbamos a comprender temas tan adultos. Y la animación pues realmente se adaptó a un público más abierto, ahora sí, más infantil. Al grado de que de pronto pues nos encontramos con una de las series más, ahora sí, y una de las series que fue bastante divertida, con cuatro personajes que eran muy... muy, muy distintos en sus personalidades y que se revió muy claramente reflejado en el juego de las maquinitas. Yo la primera vez que vi el juego de las maquinitas dije, no manches, esto se ve casi igualito que la caricatura, o sea, veíamos el intro de entrada y pues sí, era prácticamente muy similar a lo que se veía en el intro de la caricatura, y de hecho en las batallas se veían, pues, los personajes, a pesar de que pues todavía no teníamos un nivel de calidad en los videojuegos muy grande, pues de pronto daban esa idea de que realmente estábamos jugando en la caricatura. Era algo que pues de pronto iba desarrollándose, el soundtrack muy basado en el tema de entrada, y que de pronto, bueno, yo recuerdo que era emocionante andar en la segunda escena con esa cancioncita con el tema de entrada moviéndose por todos lados, y de que de pronto iban apareciendo cosas, detalles curiosos, de que por ejemplo salían trampas de la nada, por ejemplo que salía una bola de como gigantesca cayendo de las escaleras y te golpeaba, o de que de pronto iba pasando una chica en patineta y sin querer le pegabas y la chava se agachaba asustada, o de que de pronto te caías en una alcantarilla y gritaban las tortugas ¡Ey, prendan la luz! O cosas así que de pronto hacían que el juego, pues realmente las tortugas no estuvieran solamente en un ambiente clásico de golpear y pegar como eran los juegos, como los antecesores de las tortugas, como los de Double Dragon o Dragon Ninja, sino de que de pronto pudiéramos estar en un entorno que de pronto se tornaba peligroso para las propias tortugas, que teníamos que ir esquivando. Uno de los momentos que realmente genial. Y cuando llegas a una carretera y de pronto las tortugas se suben a unas patinetas y toda la batalla se torna épica, o sea, en el aspecto de que no solamente estás encima de una patineta motorizada, porque atrás tenía como un cohete, sino de que de pronto enfrentabas unos helicópteros chiquitos que lanzaban balas, enfrentabas a otros ninjas en patinetas y te lanzaban cosas. O sea, era una batalla que de pronto decías, hijos, esto era hasta desconcertante, ¿no? Y de hecho, bueno, sí, incluso soltando un poco de spoilers, al final de esa batalla, que decías tú, hijos, te daba el dolor de cabeza de decir, no manches, esta pinche escena me llevó 5 o 6 fichas, que ya de pronto llegaba la camioneta de las tortugas ninjas a recogerte, y de pronto caían en una trampa y se estrellaba, y decías, ¡no! ¡Se cayeron las tortugas! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? O sea, era algo emocionante, ¿no? De pronto le daban como que seguimiento a la saga. Es cierto, el juego de las maquitas fue uno de los más padres. Yo la verdad, una de las mejores batallas que de pronto también encontraba, un boss battle que había contra Bebop y Rocksteady, o como lo conocimos en México, Rocoso, que eran dos personajes que, bueno, ahorita como comentaba hace rato el Lloyd, Bebop y Rocoso eran personajes que tenían un carisma que a veces los hacían incluso más carismáticos que el Shredder, porque eran personajes simpáticos, eran los auténticos tontos de los auténticos, ¿cómo se puede decir? Los minions tontos de Shredder, que decían cada cosa en español latino, en nuestro español mexicano, que a veces te quedabas así, los niños se reían con las ocurrencias de ese par, ¿no? Hay que recordar que eran albureros. Sí. Eran muy albureros esos güeyes. Sí, sí. Bastante. Y lo chistoso del asunto es que cuando te peleabas con ellos era divertido, de que de pronto tú te podías poner en medio de la pantalla y cuando menos te lo esperaba los dos iban a atropellarte, y si tú pegabas el brinco a tiempo los dos se estrellaban y quedaban aturdidos un momento, y cuando se peleaba de cuatro pues era claro el agandallamiento que hacías contra ellos, ¿no? Lo que recuerdo también de la versión de NES fue uno de los primeros casos extraños de lo que llaman product placement, o sea, colocaciones de productos, porque no sé si recuerden que cuando salía una pizza salía el logo de una conocida pizzería que está asociada con cierta marca refresquera muy conocida ya, que pues patrocinó también las películas, ¿no? No sé si recuerden esa parte. Lo cierto es de que, híjole, las Tortugas Ninjas es uno de los juegos que revolucionó mucho, porque fue de los primeros que involucraron más de 2 jugadores y hicieron más divertido el género de beat 'em up. Eso no se puede discutir. Pues ahí está, miren, ya vieron, o sea, realmente es un juego que si vemos, de hecho, actualmente hay es accesible a través del Xbox Live Arcade. De hecho, si no mal recuerdo, también la versión de NES, creo que está en la consola virtual de Wii, ¿sí? Sí, ándale. Y bueno, o sea, si no mal recuerdo, o sea, ahí no tengo el dato, pero pues ahí los posadores de un Wii Aussie o Pollux, que son o el mismo Icarus, que son fanáticos del Wii, pues nos pueden hacer la batuta. Y bueno, pues al parecer ahí se puede echar unos traguitos, no sé, por ahí, quién sabe, en fin. Ah, mira, ya revivió. Ice, por favor, cuéntanos tus anécdotas de las tortugas ninja. Ya, perdón, tengo un pequeño aquí problema técnico, pero ya, todo parece haberse resuelto. De las tortugas ninja, mira, te puedo contar muchas, muchas anécdotas, porque fue motivo de peleas aquí con mi hermana, porque mi hermana y yo éramos los que más jugábamos aquí en la casa, ¿no? Digo, cuando venían mis primos y todo, pues sí, las retitas se ponían chidas y lo que quieras, ¿no? Pero era un bronco, ¿no? Porque mi hermana y yo jugábamos este juego en el Nintendo. Y era... te agarras, ¿quién se agarra a Miguel Ángel? Y era surtirse a ver, ¿quién se agarra a Miguel Ángel? Porque yo quería a Miguel Ángel, mi hermana quería a Miguel Ángel, y no podías elegir a Miguel Ángel dos veces. Entonces, pues sí, fue... esa es una anécdota, una pequeña anécdota familiar. Y una pequeña anécdota de juego es que la verdad, mi primer acercamiento a las Tortugas Ninja de Arcade fue fue más que nada en el NES. Ya después me di una vuelta por mis maquinitas de confianza, del don de la tlapalería y el don que es el mismo dueño de la de abarrotes. Entonces tenía ahí como que su sala de juegos repartida. Y bueno, me quedé sorprendido porque me di cuenta de la degradación gráfica que tenía el juego del NES a comparación del arcade. Yo en ese entonces no las asimilaba tanto. Yo decía, ay, bueno, pues es un juego ya, ¿no? Pero cuando te quedas en la maquinita y ves el intro y escuchas casi casi de manera textual el cómo empieza la caricatura y ves la animación y te quedas de, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué eso no sale en mi Nintendo? ¿Por qué? Yo pongo en mi Nintendo y nada más salen letritas blancas y dice uno o dos jugadores. Y aquí sale la animación y todo, ¿no? Y es un... Fue por lo menos para mí un parteaguas. Fue la verdadera introducción a los Brawlers. Y de esos años, durante 1989, y de ahí para el Real hasta que Capcom le tiró la corona, Konami era el rey de los Brawlers. Konami tenía muy buenos juegos de arcade, y entre ellos figura este, que es una verdadera joya. Y que es algo que todos los gamers de allá afuera que nunca hayan jugado este arcade, obviamente hoy en día es muy difícil conseguirlo de manera fiel en la cabina, pero por ahí me parece que salió como elemento desbloqueable en un juego de las Tortugas Ninja para el GameCube. Entonces, si se pueden dar una vuelta, si tienen un GameCube, si consiguen el juego y lo pueden desbloquear, neta, háganlo, es altamente recomendable y pues es lo único que les puedo decir, ¿no? Es un gran juego, con este termino. Ok, como diría Trapsan, coméntalo lo que acabas de decir. Ah, sí, de que pues es que la verdad es que las Tortugas Ninjas, como les comentaba, revolucionó mucho el beat 'em up, y Konami de pronto lanzó montones de juegos que se basaron en este estilo de pelea. No sé si recuerdan juegos como el que platicamos hace unas semanas, el de los Simpsons Arcade, el juego de Vendetta, o el de Sunset Riders, que combinó curiosamente lo que era las Tortugas Ninjas con Contra, claro, volviéndolo a un juego de vaqueros, ¿no? Pero pues eran así de que de pronto jugar obligada hasta las salidas. Bueno, pues ahí está lo que se refiere a las Tortugas Ninja, y bueno, pues sí, es un muy muy buen juego. Actualmente pues ya les dijimos que sí se puede conseguir y pueden checarlo y pueden jugarlo de manera legal. Obviamente aquí siempre tratamos de que se busquen las vías legales, y bueno, aquí continuamos con este flashback. Y ahorita les vamos a poner una penúltima pista de esta noche. Aquí el buen DJ Elote nos va a hacer favor de ponernosla. Y van a ver, y espero que ahí en el chat adivinen de qué juego se trata. Así que por favor, señores, señor Elote, productor. perdón, discúlpeme, señor productor, perdón. Lo siento que me quedé todo oído aquí, leyendo las cosas del chat. Ella manda una reta de Mario Kart 7. Gracias, gracias ahí por el... ¿Quién fue? Trapsamba, gracias. Y este juego fue... Bueno, más bien, sí es Mega Man, como todos habían dicho, pero es un Mega Man específico. De hecho, pues por eso se me hizo raro que solo pusiste dos ahí, Eloy. Pues dije, ay, tan rápido. Ahí lo dijo el ojo de Sauron, el jefe, entonces pues ya quedó. Y bueno, se trata nada más ni nada menos que de Mega Man 2, este juego... que salió para NES y Game Boy, por supuesto, pero pues vamos a hablar del de NES. Salido en 1989, conocido como Rockman 2, el Dr. Willy No Hasso, ahí en Japón, traducido como Rockman 2, el enigma del Dr. Willy. Es el segundo título de la saga clásica de Mega Man y está ahora considerado por muchos como el mejor correspondiente a la saga. No sé qué opinen ustedes, pero ahí está. Realmente el modo del juego es el mismo de su predecesor, Mega Man 1. Mega Man cuenta con mejoras e invocaciones, además de nuevos niveles y enemigos. Entre las innovaciones estaba el sistema de password, el cual te permitía salvar el progreso del jugador, a diferencia del título anterior que era lineal. También se le agregó el E-Tank, el cual permitía recuperar toda la energía de Mega Man. Y bueno, o sea, realmente pues... este juego de Capcom, porque sí, creado por Keiji Inafune, y para los que no lo ubiquen, Keiji Inafune ya no está en Capcom, así que quédense. Y bueno, o sea, este Mega Man, la historia realmente es algo así, digamos, les voy a introducir para no crearles spoiler, porque yo sé que a estas instancias es un juego viejo, pero hay gente que no lo ha jugado. Y bueno, pues en el año 200X, que era 200X, pues un super robot llamado Mega Man, fue creado por el Dr. Light. Creó a Mega Man para detener 2002X. No sé, ahí que la gente que está aquí conmigo me corrija, por favor. Y bueno, el chiste es que tenía que detener a los malvados deseos del Dr. Willy. Sin embargo, tras su derrota, Willy pues creó a sus propios 8 robots para atacar a Mega Man, ¿no? Es la historia de introductoria al juego. En lo que se refiere a Mega Man 2, pues he sabido que Willy fue perdonado por Mega Man durante el primer encuentro. Solo se resignó a perdonarlo con la promesa de que el mismo científico se rectificara y con ello pues agarrara y destruyera su planta de fabricación de robots en masa. Luego pues procede a reprogramar junto al Dr. Light a los 6 robots Mapster reprogramados por Willy, y tras ellos regresarían con sus tareas cotidianas y servirían de soporte a Mega Man en sus diversos combates, ¿no? Desde aquello, Willy no se rindió en su ambición de la dominación mundial, ¿no? Y usando el conocimiento adquirido por los modelos nuevos de robot de Light, procede a reconstruir sus propios modelos basados en los del robot Light. Tales modelos fueron conocidos como los Dawn. Y bueno, desde ello, pues cada uno de los modelos de Willy comienza a atacar las principales reservas y plantas de energía de Megapolis, el lugar donde ocurre la historia, con el fin de hacer sucumbir allí las regiones del mundo. Desde ese momento, las principales autoridades del mundo piden al Dr. Light que nuevamente el servicio de Mega Man para contrarrestar las fuerzas de Willy y comenzar así la guerra. Pues esa es la premisa con la que corre Mega Man 2, un muy buen juego. Hace poco lo retomé y está genial, como plataforma bastante interesante. Pero bueno, así a modo de interpretación, Trapson, dime, de ya que me hiciste el salta y cuéntanos, ¿qué onda con Mega Man, Trapson? ¿Te gustó o no te gustó? Pues fíjate que yo al principio era muy escéptico con Mega Man, porque a mí el primer Mega Man que toqué, y eso fue Mega Man 5, que a pesar de que tenía muy buenos avances y todo, se me hacía un juego que me daba muchas frustraciones, ¿no? Pero de pronto un amigo me dijo, no, tienes que jugar este primero. Me puso Mega Man 3 y luego Mega Man 2. Digo, Mega Man 3, pues bueno, ya platicaremos, ya lo hemos platicado incluso en un especial en Risas del año pasado. Pues es un juego que pues sí, siguió un poquito más la tendencia de Mega Man, agregó más personajes al 2 y bueno, pero es punto y aparte, ahorita estamos con el 2. Cuando me pusieron el 2, sí, me encontré con un juego que tenía un nivel de reto bastante, bastante fuerte. Y con unas situaciones que de pronto decías tú, era mezclar un poco la tendencia del juego de plataforma con el juego de rompecabezas, porque había cosas que se tenían que resolver, bueno, obviamente saltando y brincando, pero tenías que tener un timing pues muy preciso y de calcular incluso cuando pasaban los enemigos o los disparos enemigos para poder llegar a tal punto, ¿no? Yo recuerdo una de las escenas más pues así, que de pronto nos dejaba así con los nervios, era la escena de Flashman, si no me equivoco, una parte donde tenías que caer en un precipicio largo, pero tenías que hacerlo con rapidez antes de que unos disparos de luz se cerraran y pues terminar hecho tortilla, ¿no? Literalmente. El punto era de que parte de la... Bueno, una de las cosas que a lo mejor no tocó Euram y que pues obvio, no platicamos de Mega Man 1, era de que cada vez que Mega Man vencía cada uno de los robots enemigos, Mega Man tomaba los poderes de este robot y entonces se convertía en un arma nueva para Mega Man, lo cual te permitía pues abrirte de pronto paso en lugares donde a lo mejor con el arma de Mega Man no era tan fácil pasar, o incluso abrir de pronto caminos que de pronto nos permitían conseguir vidas extras o tanques de energía que eran tan importantes en el juego, porque el tanque de energía rellenaba pues absolutamente todo lo que traías entre armas y tu propia vida. Y pues claro, también uno tenía que estar atento a los glitches y a los respawns que había en el juego, porque a veces los respawns eran tan, tan importantes para surtirte de energía, de poderes, como uno nunca se lo imaginaba, de que de pronto decías, ah, miren, ese punto reaparece el personaje cada vez que te sales de la pantalla y vuelves a entrar, y entonces a veces te la podía pasar hasta 10 minutos disparándole a ese murciélaguito mecánico que estaba ahí, de pronto que salía de disparar, lo matas, recogías ítem y repites la operación, pero te aburrías. Lo chistoso del asunto es de que pues sí, fue de los pocos juegos de Mega Man que no solamente tuvo un sistema de password, sino que también tenía niveles de dificultad, y esto porque cuando se presentó el Rockman 2 a jugadores norteamericanos, los norteamericanos se quejaban que estaba muy difícil. Entonces Capcom tuvo que reducir la dificultad del juego para poder adaptar al mercado americano. Y el modo normal con el que lo jugaban los japoneses fue el modo difícil para los norteamericanos. Y ya para cerrar mi comentario, pues yo puedo decir que después de que jugué Mega Man 2, la verdad es que fue uno de los soundtracks más absorbentes que me ha tocado escuchar de Capcom. La verdad es que Mega Man 2 fue así que un parteaguas para mí en lo que realmente empezó a definir cómo se debía hacer un juego difícil de plataformas de 8 bits. Wow, pues ahí está. Nada más antes de continuar con el programa, les recuerdo que ahí el ojo de Sauron, Icarus, dicen que si quieren retas de Mario Kart Wii, pues al final del flashback se van a estar armando unas retas de Mario Kart para el que quiera entrarle, señores. Digo, en fin, ya para centrarnos en el tema, lo que me diga, que quiero que me digas, ¿te gustó Mega Man 2? ¿O te gustó más el 1? Pero cuéntame. Tu alma de entender a que salga. Ya, estoy tratando de acomodar el micrófono. Aquí me salió una ventanita rara. Ya. No. Tristemente, a mí no me gustó tanto. De hecho, no me gustó nada. Yo tenía una relación de amor-odio con Mega Man en la primera entrega. Estaba bien perro. Y pues yo estaba medio morro en ese entonces. Y decía, no, qué hueva. Me cagaba que sea tan difícil, ¿no? Entonces llega Mega Man 2, que a mi parecer, y que hace extraño, mucha gente me ha dicho que está más perro que el 1, creo yo. Pero bueno, a mí se me hizo más like. No sé si porque no tenía nada que hacer en esos entonces, si mal no recuerdo, creo que me dieron unas vacaciones, creo que las de diciembre, y pues me dio la oportunidad de jugarlo a buen detalle. Pues algo que pues me gustaba mucho y que pues hoy en día ya sé por qué me gustan tanto. Ay, perdón. Era el diseño de los personajes, ¿no? Sobre todo me gustaba mucho este muñequito de uno de los primeros enemigos, el Metal Man, que según, no sé, era el número 9 o 10 de los robots. Y bueno, solo, pues, no sé, era como que los diseños de estos personajes me gustaban muchísimo. Ya ahorita, pues, en la investigada para este flashback, me doy cuenta de que es porque todos estaban hechos por un diseñador distinto. Es decir, cada uno de los diferentes pues robots que eran los bosses estaban creados por un diseñador de arte distinto, y lo cual pues a mí me da una sensación bastante interesante, porque en efecto, a pesar de que todos llevaban más o menos la misma línea de diseño, evidentemente porque tenían que ser parte de una misma pieza, todos tenían como sus diferencias, ¿no? Y es algo que pues se agradece mucho, y que es cuando yo empezaba a notar que los videojuegos ya no eran nada más pues hay cositas para entretener o pues hay como el, digamos, el pues el extra que tenía la gente como para desahogarse o como algunas personas lo llamaron en su momento para los raritos, ¿no? Ahí empezó a mí a parecerme que los videojuegos ya eran algo más importante, y pues hoy día ya lo vemos, ¿no? La creación del arte de un videojuego es algo gigantesco y brutal. Inclusive ya crear videojuegos está comenzando a pensarse como ya el octavo arte, ¿no? Entonces, pues hay que ver que realmente es algo que vale la pena. Y pues, no sé, a mí sí me gustó mucho este Mega Man. Y pues, yo creo que la mejor anécdota que puedo contar al respecto fue que un día estaba yo muy emocionado. Porque según yo dije, pues ya estoy a punto de terminar el juego, qué felicidad. Y así de la nada se apagó mi consola y tristemente no volvió a prender hasta el otro día. No sé qué pasó, no sé qué ocurrió, no sé qué fue pues lo que llegó a suceder con este aparatito. No era pirata, cabe destacar que todavía lo tengo y sigue funcionando, pero en esa ocasión se apagó y ya no hubo manera, y me dio un montón de coraje y lo abandoné hasta mucho tiempo después. Pues no sé si se acuerdan de estos bosses que les decía. Por ejemplo, había uno que era un como perrito, bueno, que era un lobo que lanzaba fuego. Estaba bien desgraciado de matar y había como que agacharse en una esquinita para que no tirara el fuego, y pues no sé, estaba muy muy interesante ese enemigo. Y hace no tiene mucho tiempo, tiene como 6 meses que este Mega Man volvió a aparecer para los dispositivos móviles, en mi caso Android. Y debo decir que está más perro, o creo que ahora sí le tomé la dificultad que realmente tenía. Y pues ya. Eloy, ahí, a ver. Ness, cuéntanos. ¿Qué pasó? Sí, ya. Vale, gracias, Elgar. Pues Mega Man, o mejor dicho, Rodman. Ya hay que recordar que el nombre original de Mega Man es Rodman, pero bueno, eso es obvio, ¿no? Bueno, Mega Man, ¿qué les puedo decir de Mega Man, banda? Pues yo me acabé el 1. Chillé, sudé, estaba orando para acabar y lo acabé. Ya saben, Mega Man es uno de los juegos donde tú le tienes que chillar a fuerza, si no, no te deja el gusto de tener un gran final. Eso no es cierto, pero bueno. El Mega Man 2, pues a comparación del primero, pues fue esa mejora sustancial que era obvio que se tenía que hacer. No puedes entregar un juego que sea casi lo mismo, sino que tienes que entregar algo nuevo, ¿no? Como es. Pues sí me latió mucho el Mega Man 2. Se me hizo interesante, pero a su vez no me latía mucho por ser la segunda entrega, sino que yo estaba así de obsesionado por el 1, como si me hubiera agarrado de las patas y me dijera, no, eres mío, el Mega Man 1. Pero bueno, para mí se me hizo más nostálgico el 1 que el 2. Pero el 2 también tiene lo suyo. Ahí, ya que lo jugué así, lo retomé, ahí viene el, cuando vienes al hombre que te avienta, al hombre que te avienta hojas, te dan el escudo de hojas y son también ese ataque sale en la de Marvel vs. Catron, en Mega Man. También poder, el mejor poder de todos, el chinga, el me gusta, el mejor poder de todos también te lo dan, el de las plataformas. No sé, recuerden, banda, que el poder maravilloso de las plataformas que siente, cabe resaltar que en el ultro ese poder de las plataformas era un poco más acá, ¿cómo decirlo? Más fácil, podías estar en las plataformas, ponías muchas veces las plataformas y te podías estar salvando de algún obstáculo, ¿no? Pero en el 2, pues yo que me acuerde, podías poner una plataforma y te podía llevar a un tal, tenía una trayectoria esa plataforma. Y también cuando lo hacías de lado se iba a seguir una trayectoria recta y cuando tenías que subir le funcionaba esa otra plataforma como un ascensor. También me latió ese alien con la que te enfrentas al final, el del 2, no sé si recuerdo, no me acuerdo cómo se llame la verdad, y ahora sí ya ando bien ambiguo en eso. Pero bueno, también me acuerdo muy bien que cuando lo terminas también sale hincado el profesor, que también siento que fue como un tipo copy-paste del 1, que igualmente se hinca y no le hicieron otra animación, ya que los finales del Mega Man son de lo más guay, ¿no? Para que tú le chilles un buen rato con ese juego y te den un final tan guay. Uf. Y bueno, pues Mega Man, la verdad lo recomiendo que lo jueguen. No recomiendo que jueguen el 3 o el 2, sino que comiencen desde el 1 para que vean cómo el gran Rodman fue creciendo, ya que el 2 es como una mejora muy buena, una mejora notable, del 1, poniendo más dinamismo, más cosas, más color, porque se me ve más colorido el 2, no sé ustedes, banda. Y bueno, pues eso es lo que puedo pensar del gran Rodman o Mega Man, o como les quieran decir, banda. ¡Wow! Rodman 2. Rodman 2. Pero nos falta alguien. Ice Player, por favor, cuéntanos tus anécdotas con Mega Man, por favor. O Mega Man 2 específicamente. Bueno, Mega Man 2, yo me acuerdo haberlo jugado en casa de un primo. Y la verdad, coincido ahí con Eloy, era extremadamente difícil. Desde que jugué dos niveles, no muy mucho de mi agrado que también fuera como que muy difícil. Sin embargo, ya después cuando llegó el Super NES y hubo las sagas de Mega Man X y todo esto, pues sí, como que mantenía hasta cierto grado de dificultad, ya no era lo mismo. Y fue cuando decidí regresar a Mega Man 2, y de hecho sí que me acuerdo porque le dije a mi primo, oye, préstamelo, y ya me lo prestó, ahí lo tengo todavía, no se lo he regresado, ahí tiene un rato, y lo empecé a jugar otra vez, desde cero, y me gustó, ¿no? Te das cuenta de que probablemente no estabas como que en el tiempo adecuado para jugar algo tan difícil, porque si de algo me acuerdo es que el nivel de las nubes, el primer nivel donde empiezas, es como que es difícil. Por ejemplo, a mí se me hacía difícil el hecho de que tuvieras que saltar de plataforma en plataforma y te salieran los robotitos después de que llegabas a la plataforma y te tenías que voltear y dices, bueno, ¿qué ex? ¿Cómo les doy? Pero ya una vez de que sabes más o menos cómo es la jugabilidad de Mega Man, lo disfrutas. Y como dijo por ahí Traps, o sea, era una combinación muy buena entre lo que es plataforma y un puzzle. Me acuerdo mucho del nivel de donde tienes que pelear con Flashman, me parece que era, no me acuerdo cuál era, uno que aventaba como rayitos, donde tienes que manejar a Mega Man, obviamente, y tenés que además hacer el uso de las plataformas, ¿no? Como había dicho Ness anteriormente ahí, que te funcionaban como una, obviamente una plataforma de lado a lado o como manera de ascensor, etcétera, y solamente así podías abrirte paso durante ese nivel y tenías que elegir bien tu camino si es que querías llegar rápido con el jefe, ¿no? Porque también te podías ir por el camino largo y bueno, ¿para qué te cuento, no? Entonces, era muy interesante. La verdad, a mí me gustó muchísimo el 2, me gustó más que el 1, para ser sincero. Y era sumamente bonito, porque la verdad se siente bonito cuando estás, cuando iniciaste a lo mejor a jugar una franquicia ya de manera seria, en una entrega ya muy avanzada, pero cuando regresas al origen y te das cuenta de cómo evolucionó tanto el juego en lo que era el gameplay, en la evolución de armas, en la evolución de trama, de personajes, y te das cuenta también en la evolución de gráficos y ves la transformación de Mega Man al Mega Man que conocemos hoy en día, y dices, vaya, o sea, son de esos personajes tan cuidados que Capcom ha sabido crear y que la verdad tienen un lugar muy privilegiado dentro de las memorias de videojugadores, ¿no? O sea, sí, es impresionante la manera en la que podemos asociar a Mega Man del NES, al muñequito pixelado ahí de cuadritos azules, con el Mega Man de hoy en día, de casco plateado, bien bonito, bien diseñado, todo. Y te das cuenta, lo retomas y es el mismo cuate, nada más que evolucionó con el tiempo. Y evolucionó para bien, la verdad, ¿eh? Ok, bueno, ahora sí que tú lo has dicho, evolucionó con el tiempo y bueno, o sea, de lo que haya sido o no, hoy, de lo que hoy es el Mega Man, pues poco queda realmente. Capcom ha descuidado mucho la franquicia, quién sabe si por rencor a Inafune, porque se fue de la compañía, pero bueno. Yo creo que vamos a continuar ya con el último juego de la noche, que es un juego de PC, y nada más para adelantarles rapidísimamente y que el señor productor nos ponga la pista de qué es lo que se trata, por favor, señor productor, y nos adivine ahí la gente si tiene ganas de adivinar qué onda. Tú manda, go, a la pista, señor productor. Perfecto. Rapidísimamente, de la pista que se escuchó en este momento, era un juego de PC, sí, es un shooter. Un shooter que yo creo que muchos conocerán, a lo mejor y otros no. pero a mí se me hace demasiado tonto que no lo conozcan. Un shooter salido el 5 de mayo de 1992 por ID Software, diseñado por Tom Hall y John Romero, distribuido por Apogee. Y bueno, es un juego de disparos de tercera, en, digo, en primera persona, perdón, corrijo. Y no hablo nada más ni nada menos que Wolfenstein 3D. Este Wolf es creado por ID Software, genial, que te ponía en la piel de William Blazkowicz, un espía estadounidense intentando de escapar de la fortaleza nazi en la cual se encuentra prisionero. Y bueno, pues esta fortaleza está llena de guardias armados, de perros entrenados para el ataque. El edificio tiene un gran número de cuartos secretos que contienen tesoros, etcétera, ¿no? Y al final, pues, el objetivo, eliminar al superhombre nazi, Hitler, Hans Gross, y escapar, pues, de la prisión de Wolfenstein. Luego, pues, matar al doctor Snaff, y, en fin, realmente, pues, al principio, Wolfenstein 3D fue popularizado como Shadowware, y yo fui beneficiado de eso. De hecho, lo descubrí por error. Estaba yo ahí navegando en mi computadora Windows 95. Al menos a mí me tocó a mí. Y bueno, o sea, lo cual, pues, solo consistía en 10 niveles, al menos la versión Shadowware. Y la versión comercial tiene 3 episodios más las 10 misiones, una llamada de Nocturnal Missions, y bueno, pues ahí está. Después fue porteado al SNES, al Atari Jaguar, al Game Boy Advance, etcétera, ¿no? Yo creo que es un mítico de las es un mítico de los shooters en primera persona, una bandera para ID Software y los juegos de PC. De hecho, para mí sería el juego que popularizó los juegos de disparos en primera persona. Pues, me podría pasarles contando la noche anécdotas de lo que se refiere a Wolfenstein 3D, que de hecho me tocaron muchas y para mí fue un juego muy entrañable. Pero yo quisiera que Ice Player que ya no tome, por favor, a Ice Player. Entonces, en vez de eso, nos cuentes qué te pareció Wolfenstein 3D. Es que no estoy tomando, en serio que no estoy tomando. Pero bueno, Wolfenstein. Sobre Wolfenstein, ya la verdad, yo inicié mi carrera de FPS con Doom. Yo nunca había agarrado Wolfenstein, pero absolutamente nada. Sin embargo, muchas veces me habían contado que, bueno, Doom no era el primer FPS de la historia, pero importantito. Estoy leyendo ya, perdón. Que por mucho había sido el primer FPS de Wolfenstein. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Como bien mencionas, era un shareware. En ese entonces, los shareware era el único medio de distribución masivo, por así decirlo, que había para los juegos basados en MS-DOS. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. El juego cabía en un disquete. Pues ahí está, los primeros 10 capítulos, vamos a ver qué pasa. Y pues sí, en efecto, la verdad quedé sorprendido, y a leguas se ve que Wolfenstein es de una calidad gráfica inferior a Doom. Sin embargo, te sientes muy familiarizado con el juego, porque si ya traes la experiencia de Doom, en mi caso, pues era muy fácil acostumbrarte a Wolfenstein. Lo interesante de Wolfenstein era de que contabas con vidas. Aquí sí tenías vidas, tenías tu contador, podías ver en el hot display el arma que estabas usando. Olvídate eso de que salía un panel con numeritos ahí que te dijera qué arma ibas a usar o algo así. No, aquí era muy simple, era caritas, si te estaban madreando, te salía sangre, si te decía contador, cuánto porcentaje de salud tenías, tu número de vidas, tu arma, y se acabó. No había nada más. Las cosas sencillas. Y esa sencillez también lo trasladaron a los niveles. O sea, no es un gran uso de texturas, porque pues, obviamente la tecnología en ese entonces no daba para mucho. Pero a pesar de que los niveles eran muy simples, la verdad se tornaban un poco complejos, porque no tenías mapa. Entonces, eso de que agarras tu mapita y dijeras que ya pasé por aquí, pues no. El único rastro que tenías de que ya habías pasado por ahí era de que pues veías a los nazis que ya habías matado, ¿no? O sea, si volvías a pasar por ese pasillo, los cuerpos ahí quedaban, no desaparecían. Entonces tú ya sabías que habías pasado por ahí. Era también interesante la manera en la que podías recoger tesoros que había por ahí en los cuartos, en los diversos cuartos, porque en cada nivel había varios cuartos ocultos. Había tesoros, había, en vez de que era steam packs o botiquines para recuperar energía, pues no, había comida. Entonces habían encontrado platitos de comida y tirados, y con eso recuperabas tu energía. A los tesoros encontrabas como cruces, cofres, monedas. También era interesante ver la cantidad de enemigos que había, ¿no? Tenemos en cuenta las limitaciones que había en ese entonces de la tecnología, y era muy muy bueno ver que te podías encontrar soldados, por ahí eran guardias de la SS, me parece, había perros, interesante, ¿no? Y era muy bonito porque parece que te llenas de mucha nostalgia al recordar todo esto, porque lo asemejas al abuelito de todos los FPS, que es Wolfenstein, contra los FPS modernos, y dices, bueno, los FPS modernos saltan, se ponen en el cubierto y todo esto para esquivar tus balas, y en Wolfenstein, pues, ¿cuál cubierto? En Wolfenstein los enemigos se movían zigzag para esquivar tus balas. Y digo, sonará muy muy simple, pero era muy efectivo en ese entonces. Era algo muy innovador hasta cierto punto para esa época. Y bueno, lo trataron de manera fiel a sus posteriores juegos estos chicos de ID Software, que a mi punto de vista son por mucho los reyes indiscutibles del género. No tanto porque hayan tenido grandes títulos, porque hay compañías que también tienen grandes títulos de género, pero más que nada porque ellos son los que realmente sentaron las bases, innovaron y además rediseñaron por completo lo que era el género, tanto desde la manera en cómo se juega, cómo se debe de controlar el personaje, cómo deben de estar hechos los niveles, y de ahí me puedo extender muchísimo. Entonces, lo único que yo siento que le faltó a Wolfenstein fue un modo multijugador. Y ya, no puedo decir más de Wolfenstein, porque también siento yo que le robo por ahí palabras a los demás integrantes que están esta noche con nosotros. Y bueno, no termino mi comentario diciendo que Wolfenstein deben de jugarlo, deben de tenerlo en su colección. Si se puede meter a la página de Wolfenstein.com, por favor, háganlo. El juego cumple años, está cumpliendo años, por favor, está de manera gratuita, háganlo y corran. Con eso termino. Así es, de hecho, justamente hace poco pues se soltó que era gratis, así que pues pueden disfrutarlo y ver que es un shooter de verdad y no nomás de Call of Duty. Pero bueno, a ver, lo que es el Maximum Shooter Headshot Killer, etcétera, por favor, cuéntanos tus alertas con vos, ¿sí? Sí, bien chistoso como dices, Headshot. No, pues, algo que me intrigaba mucho de este juego era como el sistema de repetición, de cuando tú matabas un boss, como que te regresaba y te daba como lo que acababas de hacer para vencerlo, como si tuviera un video chiquito de lo que acabas de hacer para vencer al final boss. Digo, creo que el segundo jefe era algo que no salía eso, pero nunca entendí por qué. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho el ambiente de terror que te manejaba, porque a lo mejor ahorita escucharon la musiquita y ya se veía muy light, ¿no? pues imagínense en aquellos entonces donde pues casi todo era con nuestra imaginación y básicamente uno tenía que imaginarse todo, pues este host pues sonaba muy oscuro. Si mal no recuerdo, el enemigo final tenía dos metralletas y un rocket launcher que, hijo, era bastante preciso y era muy molesto. También me tocó llegar a jugar la versión de Super Nintendo, cuando todavía, insisto, era un ferviente fan de la N. Creo que me lo regalaron por error. porque bueno, pues yo ya lo había jugado en PC y pues fue así como que, ah, pues sí, ¿no? Y entonces al momento de que me lo dan en SNES, pues fue así como que, ah, para esto creo que fueron los Reyes Magos. Entonces fue así como que, pues yo no sabía que los Reyes Magos, bueno, yo no sabía nada de los Reyes Magos. Entonces fue así como que, pues me trajeron este juego que ya tengo, bueno, ok. Y pues ya lo puse en el Super NES y pues debo decir que se notaba más fluido el juego, pero hasta la música era rara, era diferente. Ya no tenía que ver, porque pues de hecho llegó a causar controversia en su época. Digo, en esos entonces no me enteré, pero como digo, ahorita en el research pues ya fue donde que me enteré que como estaba esa onda de que usa esta música que escuchamos ahorita, está pues el sampleo está sobre la base de lo que es el himno nazi. Entonces, pues digamos que a fin de cuentas, pues la Alemania de esos entonces estaba muy muy sensible acerca de que cómo se podía usar y cómo no el pues los símbolos nazis, ¿no? Y de hecho aún se encuentra con algo de eso. Entonces, pues este juego fue pues hecho light para esos lugares. Bueno, en este caso fue Nintendo el que le hizo la pulida para que no fuera tan violento el juego. Como ya comentaba hace rato Ice, el personaje, conforme ibas bajando de niveles de sangre, se iba ensangrentando, ¿no? Entonces se veía que se lo estaban madreando, pues, estaba madreado el güey. Pero en la versión de Super NES, no, el tipo este se ve como sudoroso, como en lugar de gotas de sangre salen gotas de sudor. Y pues también muchos de los, por ejemplo, los enemigos, los perros, que estaban bien chidos en la versión de PC, los cambiaron por unas ratas así super dimensionadas, mal formadas, porque al momento de no ser parte de la idea conceptual del juego principal, pues número uno desencajaban. O sea, dices, ¿qué chicas es una rata en un edificio de los alemanes, ¿no? O sea, el perro pues evidentemente es un perro que es un Doberman y está vigilando, pero la rata, ¿qué demonios, no? Y pues estas ratas estaban mal hechas. Yo me acuerdo que muchas veces causaban bug, de hecho me llegaron a trabar el cartucho. Y así, el clásico que lo sacabas y le soplabas para que pudieras jugar otra vez. Y pues no sé, este juego me pareció muy interesante en su época. Yo no tenía como que muy consciente de qué era lo que me gustaba. Pues el hecho de que no tuvieras que manejar, como hoy en día los shooters, el axis de la cámara, pues lo hacía un juego muy sencillito. Pues qué más decir, la misma versión de Super NES tenía algunos errores porque era, yo no lo llegué a ver en su momento, la versión de Mac, que decían que era, pues se veía mejor, pero había una opción, no sé cómo explicarlo, tú te ponías en una esquina y de alguna manera podías utilizar el arma para matar al enemigo que estaba cerca. Pues era como un, no sé, una manera ninja de matar al enemigo. Pero esto solo era posible en la versión de PC, porque en la de Super Nintendo, y ahora ya también lo leí en la de Mac, ya al redimensionar las imágenes a una mayor resolución de pantalla, que si no recuerdo era 128x128, imagínense, 128x128, o sea, ahorita lo puedes jalar en un celular, hasta en tu reloj, yo creo. Entonces, pues esa resolución, como no estaba programada para el juego, no permitía hacer estas vueltas de esquina donde matabas así como silenciosamente, y pues esa pues se quitaba en el Super Nintendo y pues hacía más difícil el juego. Y pues no sé, insisto, este enemigo de final, que era un desgraciado, se llamaba Rechnik, porque ya nos corrigió por ahí alguien en el chat, que por cierto es Golmstein, no sé cómo se la E. Y bueno, pues, pues este alemán raro en general estaba bien desgraciado, y yo me acuerdo que pues la historia tenía que ver algo con armas químicas. Imagínense, desde ese entonces ya había ondas químicas que en los videojuegos, y este juego pues precisamente tenía esa temática. Y este enemigo final, en serio, me costó uno y me costó el otro. Hace poquito, cuando Abraham me dijo que ya estaba el juego para jugar en navegador, lo volví a jugar y volví a enfrentarme a ese enemigo y me volvió a matar mil veces y lo volví a acabar hasta después de mucho tiempo. Entonces, es un gran juego. Yo creo que tienen la oportunidad de jugarlo free. Y pues háganlo, porque en realidad lo vale y pues ya. Bueno, pues ahí está la opinión del buen Eloy. Pero que Traps que ahorita anda, yo sé que ahorita está casi matando a los chicos de Twitter por andar spoileando Spider-Man, pero a ver, Traps, cuéntanos. No, pues en realidad ahorita ni siquiera ando en el Twitter, ¿cómo crees? No, en realidad, pues vaya que juego de en 3D, y porque cuando me tocó verlo por primera vez en una PC me he pasado a ver que se pudiera ser tan, o sea, así tan complejo de tener un juego de una persona. Si recuerden de que de pronto es como recordar es un limpiar de pantalla en el Windows 3.1, de que se movía a través de una especie de laberinto, iba de un lado para el otro, como dando una sensación de que se estaba jugando un juego con la computadora. Y de pronto es algo similar, pero con una tendencia más militar, de pronto de ver soldados, de ver que te están disparando, de ver esa carita de monstruo que a veces te ponía más tenso que lo que tenías enfrente, porque ya si no alcanzo un lugar, este hombre se me va a morir antes de que llegue con los nazis, ¿no? Pero era divertido, de pronto pues también los traseros nazis en ese juego, bueno, para ese entonces, para los ojos de la gente de ahorita, pues sí, se ve muy rudimentario, muy viejo. Pero para la época era un juego muy innovador, porque era, o sea, ahora sí, es el primer juego de disparos en tercera persona que se comercializó y que, como comentan, es un shareware, pues nos permitía pues conseguir el juego, una parte del juego de manera gratuita y otra parte que podíamos comprar, y así el juego hasta que de pronto teníamos toda la historia relacionada con este personaje. Ahora sí que pues pronto pues tenía de pronto la mierda de que tres hijas de estando temores por todos los territorios y ya desesperaba comida cuando se bajaban la energía y te das cuenta que a veces la comida eran detalles que te quedas, ay güey, detalles así como por ejemplo ¿no? Una pierna de pollo, un trozo de carne enorme, ¿no? Un platón de esos que con los que sirven de comida los perros y decías, ay güey, ¿Qué estás de perro? Y como te quedas y pues a veces era como que hasta le daba más razón por la cual los perros te perseguían, ¿no? Porque sí, los pastores alemanes, digo, no era Doberman, eran pastores alemanes, digo, el cliché alemán de los perros que tenías que matar en el juego, pues parte de eso era, pues sí, la parte de que te mandaban los perros para que tú los pararas, de otra manera se devoraban bien. O más bien, se encarnaban los perros porque estaban comiendo la comida de ellos. Digo, pues son anecdóticas, ¿no? Los mapas, eso era lo que sí era un dolor de cabeza, porque andar buscando el cuartito para poder llegar a la meta, a veces era un cuartito entre el cuartito donde tú estabas sin meta, podía ser factor para decir, ¿qué pasa el juego? O decir, hijo de su madre, me echaron a perder toda la misión. Digo, ¿a poco no les pasó a ustedes que faltando uno o dos cuartos, quizá con energía a un nivel aceptable todavía, ya dabas casi por eso que pasabas, te metías en el cuarto y te tocaba el clásico tipo de la ametralladora y adiós? O sea, acabo a volver a empezarlo desde el... Bueno, no sé si recuerdo si era checkpoints, pero el checkpoint a veces estaba muy lejos de la meta y la verdad es que era un tanto frustrante. Claro, también el otro reto era acabar el nivel, el tiempo que te decía la máquina y con todos los ítems que pudieras encontrar. Eso era pues tanto complicado. Y pues, bueno, ya nada más para cerrar, pues digo, realmente quienes jugamos Wolfenstein y que eso nos tocó Doom, pues ya veníamos hasta preparados para lo que venía, aunque aquí claro, Doom fue una sorpresa muy distinta. ¿Ya? Bueno, pues ya, o sea, yo sé que están muchos ahí ya concretando lo que son las cosas, bueno, concretando ahí la reta post-flashback ahí de Mario Kart Wii, ahí y dice Icarus que les va a regalar algo si le ganan, que ya saben. Mes, por favor, cuéntanos acerca de Wolfenstein ya para ir cerrando el podcast. Bueno, ya para terminar este grandioso flashback que estuvo muy bueno, Bueno, Wolfe, yo te recuerdo, cuando trajeron la primera computadora de la casa. No me acuerdo qué computadora era, era una Pentium, era del 1900. Acuérdate de esas grandes armadotes en donde tenía ese juego, no sé por qué, me iba a los juegos de... iba a la computadora a juegos y ahí estaba el Wolfenstein. A lo mejor era el demo, no me acuerdo muy bien qué era. Y que y es así cuando lo empecé a conocer y lo jugué. Claramente que como era todavía un chaval, pues no era tan buena en los juegos de Doom. Ya poco a poco, mientras más practica, pues ya se lograba una buena experiencia. Y cuando lo jugué ya así bien, donde... Tuve que ver con las caras con el Fibre. Fue en el Game Boy, donde yo compré mi Game Boy y me regalaron ese juego, y es ahí donde lo jugué. Su ambiente, como se ha dicho, es muy tenebroso, es decir, ese ambiente nazi, todo insano, que ambientalizaba es cuando era esos momentos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y que no tenía música, realmente era así un lugar frívolo. Estabas en un lugar frívolo y te tienes que chingar al Führer, ¿no? Que recordar que el Führer así estaba difícil. Tenía una máquina, sí, muy bien, me acuerdo muy bien que era una máquina de 4 metralletas. Imagínate, no había cover. Imagínate qué putices tenías que dar contra el Führer. Que ya, cuando destruías la máquina... 2 metralletas tenía el perro del Führer y así era difícil. Además de que según yo, te enfrentabas a personalidades que estaban con el Führer, que no me acuerdo bien quiénes eran, solamente me acuerdo de que era el Führer y el general Gretel Grossi y Han Grossi. No sé bien cómo se pronuncia, pero era lo que me acuerdo de los boss, pero era muy interesante esto, ¿no? Era como decir que contar una historia diferente de lo de la guerra, ya que, quién sabe, pudo haber sucedido algo así durante en esos tiempos de muerte y destrucción. Y bueno, pues para mí sí me latió el juego, pero todavía... En esos tiempos se me hacían muy ambiguo los juegos, pero la verdad está muy padre, recomendable. Y así cerramos el brazo. Ah, ok, me parece perfecto. No, de hecho, el juego tenía varios jefecitos ahí, finales bastante interesantes. De hecho, cuando vencías ya desde los 4 cañones, los 4 metralletas, pues después al final terminaba con 2. Y estaban ahí, la verdad. Me gustaba algo que mencionaron, creo que ahí lo mencionó Ice, el hecho de que ya ven que la carita iba cambiando con respecto a si estaba feliz, ensangrentada, así todo madreada. Era tan divertido, era tan nice. Pero cuando escogías la dificultad, ¿no? Que en fácil, en modo, pues sí, decía, I can play, daddy. Andale. Puedo jugar, papi. Y que salía así como con un casco. También eso me gustó mucho, cuando escogías la dificultad. Pero bueno. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que con este comentario, con este último comentario, cerramos el flashback. Ahí que el señor productor vaya preparando la pista final. Mientras paso a despedir a la gente que nos acompañó aquí en esta noche en vivo. Y pues igual reitero mi saludo a la gente que nos baja vía podcast, que ha tenido un muy buen recibimiento. Quiero ahí más bien señalar o hacer la anotación de que se está armando una reta post flashback. Es Karen y Carlos, ahí está. En vez de andar que no van a decir que ando troleando a Nintendo, y no, ahí andan dando sus FTs de Wii para que participen en esta reta Flashback, que se, parece que se va a poner buenísima. Vía Twitter, ahí a la cuenta de redes, o aquí en el chat. Y bueno, simplemente paso a saludar a la gente que nos acompañó, al buen Aqua, a la gran Ameyali, a Jesus, a Oz y a Bodiga, al buen amigo Elber, que ahí está. Y ahora si no me lo hiciste, Elber, gracias. Al Enrique Farrón, a la Slayer, a Hubs, a Yusuke M, a Lars, hola Lars, ahora sí ya de nuevo regresaste. Lars y Martín Pixel así uniditos, no sé. Dije Lars y después Martín Pixel. Uy. Ese amor apache que se tienen esos dos, los vieran en Twitter. A Michelle XPC, a Misaka E y a Majo R, a Ness y al buen Trapsan, que pues ahí están en el chat. Y bueno, dice Martín Pixel que quiere un saludo y un poema. Pues un saludo, Martín, poema, pues no soy muy poeta que digamos, sino ahí Lars o el buen Icaros, que de pronto sacan unas frases. Mira, aquí me está diciendo Lloyd que te diga que las rosas son azules, las violetas rojas, y que Martín y Lars son 3 puntos. Ahí lo dejamos. Y en fin, un par de locas, dice. Ahí andan de locas. En fin. La gente aquí se nos ríe. Y bueno, pues despídanse de su público. Empiezo despidiendo al buen Eloy. Eloy, por favor, despídate de tu público. Eloy. Creo que Eloy se murió. Es que nada más estaba ahí viendo cómo te tramabas con el poema de Lars y de. Ok. No, pues muchas gracias por haber escuchado este programa. Pues yo creo que ustedes también hacen el programa y nos gustaría que nos dijeran qué juegos quieren que reseñemos en este flashback. Y pues acuérdense, son 2 de consola, uno de arcade y uno de PC, posteriores al Nintendo 64. Así que a partir de ahí, básense en lo que nos pidan. Y pues, posteriores. Inferiores. Ah, sí, perdón, anteriores al Nintendo 64. Gracias, por corrección. Y pues, ya, muchas gracias. Y pues que diviertan en su reta nintendera. Ok, yo sé que Lloyd va a entrar ahí en forma de troll, va a materializar una Wii y va a entrar. Yo lo sé. Ay, van a ver a Lloyd ahí jugando. Ahí lo voy a ver. Pero bueno, Trapstan, despídete de tu gente. Y vamos a tener reseña de Spider-Man para el launch, de pura casualidad. Pues es lo que estamos esperando. Vamos a platicar de Spider-Man el próximo miércoles. Así que no se lo van a perder. Obviamente que es una de las películas, de las primeras películas de julio que estamos esperando con mucha fan. Así que pues ahí que chequeo. Por favor, visiten la página de redes sociales, tanto del Facebook como YouTube. Pusimos una entrevista muy interesante que hicimos en el mes de mayo, que transmitimos en el launch de esos días con la gente de Play4Play, de la vecindad del Chavo del 8 para Facebook. Que pues bueno, o sea, no olvides saber que hay un juego basado en un elemento de nuestra cultura popular que no sea tan popular. Ok, dice huevos a Lars, huevos a Martín Pixel, huevos a ese güey. No, hombre, esto es chido. Ese amor que se tiene en Lars y Martín Pixel. Ay. Este es lo mejor. Pero bueno, Ice Player, por favor, débete a tu público, ya no bebas, cuéntanos qué onda. No, seguiré bebiendo, aunque no beba. No, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Esperemos que el flashback del día de hoy les haya sido de su agrado. Creo que fueron buenos juegos. Y pues nada, sigan atentos, escuchándonos en tanto en el lounge, en el reset y como en el flashback. Y pues muchas sorpresas más por acá. Muchas gracias a todos, buenas noches. Ok, ya bien, ahí Ice Player despidiéndose. Ness, por favor, despídete de tu público, que te escucha cada 15 días. Bueno, banda, pues gracias por estar aquí y escucharnos a todos lo que es esto del flashback. Y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión. Aquí estaré. Ya ahí en el chat puse una PCN para los que quieran reta. Y esperando esas retas de Super Smash, a ver qué sale. Véncenme si pueden. Y hay que despedirnos, pero a este Flash, pero para despedir este Flash es ¡Kawabunga! Nos vemos. Ya vieron la despedida tan animada de ahí de Ned. Dice que ya tiene una pista final. Ahí el buen productor. Y bueno, o sea, entonces, ¿qué les puedo decir? Nada más ahí mandarles un saludo nuevamente a Martín Pixel y a Lars-Dan, que son grandes colaboradores de aquí del Resed, y entran y pues nos ayudan. Entran los sábados, etcétera, con sus opiniones, en fin. Nada más quiero reiterarles que tenemos otra cita el día 21 de julio del presente año y del presente mes, que como cada 15 días a las 10 de la noche, aquí su amigo el @_Durán, cualquier cosa, cualquier comentario, como dijo ahí, vuelvo a remarcar, sigan el Facebook, denle like en Facebook a Reset, sigan en Twitter de Reset, todos los proyectos ahí que maneja Reset. El siguiente viernes está Zona Gamer VG con música de videojuegos. Mañana, dime. Ahí no sé si el boss ya me da permiso, boss, ya puedo empezar a hacer hype comercial que tenemos para el martes. Señor Don Boss, realmente le digo a Michelle PSX o algo así, no sé qué puso, que es rifona. Ella dijo que le dijera que era rifona. Ah, pues sí, es rifona, Michelle, que es más, me encanta la foto esa que tiene en Twitter, yo vi un stalker ahí. No. Te recuerdo que tienes novia, Abraham. Sí, yo sé. Pues... ¿Qué más les podemos decir? Por favor, hay sugerencias para videojuegos que se vayan a hablar en el siguiente flashback. Por favor, banda, videojuegos, a ver, ¿qué se van a dar? Al Twitter de Rosa. Y el hoy dándose besos aquí por el chat interno. Entonces, No, me confundiste con Trapsam, perdón. Perdón. ¿Qué estás hablando? Nada, estás distraído besándote con Ícaro si no pones atención. No es cierto. No, es que Ícaro se está armando la reta, por cierto, reta post-flashback de está Mario Kart. Todos los nombres de las tarjetas. Ándale, sí, casi. Entonces, órale, ¿dónde saca tu programa de qué? De chismes. Sí, pues yo creo que sí estaría bien, ya estamos pensando eso de sacar un programa de chismes de la industria del videojuego. Ahí hay un famoso que desde cuando quiere sacar su revista, igual y lo convertimos en podcast. Pero bueno, no, hay traps a mi Lars y Angel y un servidor, les tenemos un programa nuevo que va a engrosar la lista de programas de Reset. Pero pues todavía no me deja el bot, porque quién sabe qué anda haciendo ahí con ustedes. Entonces todavía no me ha dado señal verde, pero estén atentos, tenemos una muy buena idea y esperemos que les guste. Y pues si se hace lo del el padrino, qué cool, ya. Bueno, si está Lars, si está Angel, pues hay calidad, ¿no? Si está Trapsam también. Ah, sí, chingón. Híjole. A ver, si está Eloy y Trapsam también, o sea, sobre todo Eloy de ahí que siempre hace esos comentarios recurrentes. Bueno, ya, cierro esto que ya se nos está haciendo muy tarde y ya, pues ya saben, estén al pendiente de todas las noticias del Reset. Y en fin, cerramos este flashback número 5. Gracias por escucharnos, un saludo a todos y listo, hasta la próxima.